partir de qué hora? De las 15 horas hasta las 21:30. Bien, para quienes, como ya estuvimos anunciando días atrás acerca de lo que es el péndulo hebreo, tienen la posibilidad con Alcira Barrio Nuevo de iniciarse a trabajar en el péndulo, una herramienta más. Sí. Pero ¿sabes que tengo emoción de presentar juntas este curso que en el fondo lo hemos estado hablando ya en algún momento y demás, pero este que se va a brindar el 13 de agosto de cuencos tibetanos, porque son tan especiales los cuencos? Sí, es el tercer curso que va a dar Silvia Calcaño de cuencos tibetanos. Ya hay dos cursos que hizo anteriormente y bueno, obtuvieron el certificado fácil 10-15 personas de cuencos tibetanos. Es una hermosura porque no solo te va a enseñar a alinear chakras, hemisferios cerebrales, a pedir cosas también que uno necesita o que quiere, a limpiar casas, y está el masaje sonoro, que es realmente tan lindo. Trabaja en cada músculo del cuerpo, y hablábamos la otra vez, creo, con vos, que era de esto del sonido, ¿no? Cómo repercute el sonido en las células de nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Terapia de sonido para sanación es una de las cosas nuevas, o que no son tan nuevas, pero que ahora están innovando, y es por la frecuencia, ¿no? El megahertz que tiene cada sonido y cómo influye en cada molécula de agua, y nosotros somos 70% agua. Claro, es así. Por eso yo me maravillo en anunciarlo para que quienes vibran con este curso ni lo duden, porque, a ver, hago una comparación así rápida. De repente, hay canciones, me voy a la música normal que escuchamos, sí, que decís, tiene algo que como que cada vez que la escucho me conecto, me da energía, me dan ganas de bailar, sencillamente escucharla y me quedo escuchando la letra y me canta. Levanta el ánimo. Te levanta el ánimo. Bueno, sí, eso pasa con la música normal y es muy bueno porque te ayuda. La música tiene algo. Ni hablar de los mantras, que los mantras tienen esa magia especial. Ahora, volviendo a los cuencos, ¿qué más? Por favor, es como que tienen esa mezcla de todo junto, esa vibración que hacen y pueden lograr que los chakras se alineen, que estemos en paz. Sí, aparte que saca dolores, contracturas, es hermoso, porque yo cuando hago cuencos, masaje a la gente, vos vas viendo donde no suena o suena discordante, es donde está el problema. Y hasta que no suena armonioso, es que no se ha solucionado, entonces uno hace unos toques ahí. No, es maravilloso, y lo bueno es que no necesitas los 7 cuencos. Al ser un cuenco de 7 metales, tiene el trabajo de los 7 metales, van a ir a cada chakra y a cada lugar del cuerpo. Claro. Entonces es hermoso, y con un solo cuenco, porque todos sabemos que los cuencos son costosos, un solo cuenco uno puede trabajar todo el cuerpo. Maravilloso, no importa. Dolores, contracturas, bueno, ¿sabes lo maravilloso que es? Para el que da, como para el que recibe. Porque yo puedo estar cansada y me pongo a hacer un masaje de cuencos y se me va el dolor de cabeza. Si tengo, me pasó un día, estaba con dolor de cabeza y estaba haciendo un masaje con cuencos y se me pasó a mí el dolor de cabeza. Porque la energía, el sonido me llega a mí también. Claro. Hermoso, claro, sí. Es así. Bueno, ayudan a relajar, como dijiste, en la meditación, en la sanación o curación, como quieran, en todos los niveles orgánicos, mental, psicológico, emocional y espiritual. Es muy, muy completo. Sí. La duración de este... Es de 5 meses. Cinco meses. Y empieza el 13 de agosto. De agosto, sí. Perfecto, bueno. Es hermoso, es una oportunidad para quien está empezando o para quien ya tiene varias técnicas. Esto, agregarle esto, realmente es hermoso. Maravilloso, una herramienta que... Una herramienta más que te va a ayudar mucho. Y como cada persona, yo creo, siempre vibra con una con una terapia diferente, ¿no? A algunos le hace bien una cosa, a otros otra. El masaje nos hace bien a todos. Es así, por supuesto, y nunca está de más, porque realmente, ¿quién no se tensiona en algún momento? Entonces, necesitamos de esa conexión, ¿verdad? Sí, sí. Es así. Y quería invitarlos también porque el 15 de agosto voy a hacer un taller que va a salir seguramente anunciado la semana que viene en mi página, de la Ascensión de la Virgen María, para ir a sanar con María. Uh-huh. No solo el cuerpo físico, ¿no? Porque con María en sanación uno siempre va a la salud del físico, pero antes hay una enfermedad emocional, a lo mejor, ¿no? Que uno está muy enojado, muy triste, muy miedoso, y ocasiona también problemas físicos, o comenzamos con eso, ¿no? O sí. Sanar conflictos con la gente que no nos llevamos bien. Y bueno, hay que ir a sanar todo lo que más se pueda, porque esa, va a bajar la energía de María en esos días. Y realmente es maravilloso trabajar con la energía de María para sanación. Es lo que, no sé, para mí es lo más hermoso que pueda haber. Por supuesto, es la energía, es como la energía femenina, ¿verdad? Sí, que sí, que sí. Todos tenemos, porque la tenemos, sí. Está dentro de nosotros. Sí, sí, todos somos autosanadores. Lo que pasa es que es difícil entenderlo. Y por ahí se cursa una energía externa, como la que nos regala María en estas semanas que vienen, es maravilloso para activar nuestros centros sanadores, ¿entendés? Entonces estamos como atrayendo esa energía para activar nuestra propia autosanación, y en todo aspecto, o sea, no solo físico, porque uno también por ahí tiene cosas para sanar con alguien de la familia, con uno mismo, ¿no? Mm, principalmente, porque si no estamos en armonía nosotros, es muy difícil que podamos estar en armonía con el mundo, muy difícil. Sí, sí, y es muy sanador, y lo vamos a hacer a través de mandalas que me dan información a mí, se los voy a interpretar. Después vamos a hacer la meditación con María y seguro se van a llevar un trabajito para hacer en la casa de crecimiento personal para cada uno, ¿no? Individualizado. Perfecto. Y personalizado dentro de lo que voy a interpretar en los mandalas de las personas que ven. Maravilloso. ¿Eso va a ser el 15? El 15. ¿El 15 en qué horario? ¿Está definido ya? Y seguramente va a ser, como es día de semana, porque es día martes, creo, va a ser a las 20 horas, cosa que la gente que sale de trabajar pueda venir. Claro, perfecto. Bien, maravilloso. Lo vamos a estar recordando, inclusive también vía Graf, publicándolo en el grupo de Seres de Luz. De paso, invitamos no solo al grupo de Seres de Luz, sino a visitar Azul Cristal, la página, y encontrarse allí con todas las actividades que vos vas preparando, ¿sí? Están todos también invitados. Hay un curso de mandalas que comienza el domingo al mediodía. Este domingo 13 junto con el de Cuenco, que bien. También es interpretación de mandala. Muy bien. Para quien tenga técnicas, o para las maestras, que nos da mucha información de los niños, de cómo están los niños. Qué bueno. Es muy lindo. Realmente vienen muchas maestras a hacer el curso de interpretación de mandala. Qué bueno, qué bueno, sí, qué maravillosa herramienta, la verdad. Es una herramienta muy linda, te digo, da mucha información para ayudar o para ver cómo son los procedimientos a seguir después de eso. Entonces, también se enseña a meditar con mandalas y todo eso. Está, creo, en la página todo lo que sería la programación, el programa de cada terapia, ¿no? Bien. Para que la gente pueda ver. Perfecto. Bien, Silvia, bueno, ya están todas las invitaciones hechas. Yo te agradezco inmensamente este momento, porque sé que estás preparando todo para la tarde. Igualmente, para la tarde. Te hiciste un espacio para recordar esto, que son herramientas y, bueno, vienen maravillosas para todos. Así es que si vos sentiste lo de los cuencos, lo de los mandalas, o te queda algo, ni lo dudes. Yo te invito a que le mandes un mensaje directamente a Silvia, ahora suenan todos los números, la dirección y demás, pero me gusta siempre destacar el teléfono, que vos lo digas. 155-045-836 para WhatsApp. Sí. Y 0264-427-6994 para el fijo, ¿no? Para que me llamen. Perfecto. A mi fijo. Buscan Azul Cristal en Face, también allí están todos los recordatorios, y si no, siempre lo estamos recordando juntas aquí en el grupo Seres de Luz. Silvia, bueno. Cosi, querida, un abrazo de luz inmenso. Un abrazo, inmenso. Muchas bendiciones para todos, feliz fin de semana. Que lo pases bello. Gracias. Igualmente para vos y para toda la audiencia, que sea muy bendecido. Así sea, así sea. Gracias. Abrazos de luz. Abrazos de luz. Ahí estábamos con Silvia Cosi, Azul Cristal, en Seres de Luz.